es lo que esperaba, para bien y para mal, na na na na. Buenas noches. Buenas, buenas. Hola, Débora. Hola. Hola a todos, retornamos. Por fin, ya era hora. Con poder. Después de haber estado en el hábitat, fuimos los invitados de honor ahí. Sí, claro. Genial. A tantos embajadores. Claro, pues ahí también con el presidente de la ONU. Todos así querían una foto con nosotras, pero no teníamos chance con todos, así que disculpen. La próxima ocasión. Sí que disculparán, nos obligaron a tomar vacaciones, pero estamos de regreso con todo lo que hemos preparado para este ya casi fin de año, porque nos sobran menos de 6 programas, así que no se despeguen de nuestra sintonía. ¿Cómo están, chicas? Bien. Ahí es. Avanzando, trabajando, siguiendo adelante. Eso es. Muy bien. Hoy tenemos bastante music, tenemos noticias, tenemos de todo, así que vamos con las sugerencias musicales. ¿Qué les parece? Yo quiero... Mande. Vaya ahí. De Spotify. Verán, justo este sábado estuvimos en Cuembo con Roberto Carlos, mi pana de Natural, haciendo musiquín para un evento de mi trabajo. Entonces, ahí nos tocamos unos temitas, así, y entre estos hay uno que se llama It's a Pity, de Tani Stevens, es un tema reggae. Y bueno, la canción se trata de, dice, es una pena que tengas de esposa, man, así, porque yo igual tengo un man en mi vida por algún rato, así, nos vamos a encontrar, así. Y si no, que te vaya bien, que Dios te ama, dice la man, así. Esa es. Así que es un tema bacanzote, así, me encanta, y que Don Dani no sea malito. Tania Stevens. Se llama It's a Pity, ahí dedicado para ese man, así, ahí que vaya nomás, así. Vaya nomás. Porque sí, a man. Todos en un momento nos ha pasado algo parecido. Denso. Está bien. Suéltela ahí. I said we never get a chance to be together. Go with ya, can't I love ya? It's a pity you already have a wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity you already have your wife, and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I woulda liked one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda put out the party in the smoking and the rum and both for extra wine. I'm like, we seal up a gun. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes. You trigger finger to something that left the rude girl hypnotized. For you, it's just a thing, just another little thing. But for me, this is heaven and the angel that must sing. It's a pity you already have a wife, and me don't have a man in my life. Oh boy, it is a pity. I say it is such a pity you already have a wife, and me have a one man in my life. Oh boy, it is a pity. provoke you up in a public and can't even touch it. Really fuck me up because my check for you so much. The respect from my heart, be your woman, be your kids, believe her old boy, my friend. I know me a day. Who knows? Maybe one day the world will be evolved enough. We'll share your in a civilized manner between the two of us. But until then, I would I love to see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. And if we never get a chance to get together, go with ya, and I love ya. Corner, avoid Mitzi and Lana. You know them, I do what they be getting from. I'm not starving for sex, no, not follow techno. By the way, all your flex really beat my interest, yeah. The you and people see, I know the you and me loving. And the you are there with me, go much deeper than sin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yeah. It's such a pity. You already have your wife, and me done have a man in my life. Rude boy, it is a pity, yeah. It's such a pity. You already have a wife, and me done have a man in my life. Rude boy, it is a pity. Me know say you belong to she, you know say me belong to him. I wouldn't want you this your queen, you would I never this my king. But when you play, my book with him, and then my key, you get that thing. You left me in a turmoil, you have made a spin. It really made me sad, we have to waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter. But it could be selfish to want the us in liquor. You'd bring our home and you're not still on the truth. Buena, buena, esa, ese temita estuvo. A ver si ese también sabrosón. Muy bien. Cortavenas, como sí. Dicen por ahí. Como sí. Debe ser. Bueno, y estábamos ahí revisando nuestras noticias de Facebook y yo me acabo de enterar que falleció el señor Sixto Durán Ballén, así. Paz en su tumba, no puedo decir más, no sé, chicas. Claro, sí. Cada quien tiene lo que ha dado, ha recibido y veamos qué haya pasado con sus últimos días. ¿Y cuál fue la mejor virtud que trajo el señor presidente acá en su época? Que nos hizo madrugar, pues, como gente decente. ¡Lora ecuatoriana! ¡Carajo! ¡Sixto! Simón, yo sí me acuerdo cuando, todas las cuestiones del que no había agua en el Paute, que porque era la única hidroeléctrica en ese momento y no había luz, tocaba madrugar más, pues, y tocaba, y ¿quién? O sea, cachas a las 6 de la mañana ya estar en clases diciendo que, ay, no, no, Dios. Sí, era terrible. Lo cual no nos sirvió de Dios. Nada porque creo que la mayoría de ecuatorianos somos impuntuales. Somos, pero le agradecemos por eso, porque por lo menos lo intentó. Pero a mí esa ley me acuerdo que me hizo, perdón, vomitar un full, así. Porque, cachas, yo no tenía que levantarme tan temprano para ir al colegio, pero después que hubo la ley, te obligaba. Entonces mi mamá preparaba el desayuno, pero tan rápido, y me metía tan rápido, así, una taza de chocolate y un sándwich, era así, ¡pum! Así, pero me embutía. Así. Después venía la buseta, que iba a toda velocidad, porque yo vivía por el Canal 8, y ahí es como, es para bajar la loma, es full curva. Y en la formación, ya un montón de veces, eso era cuando estaba en el Mariana de Jesús. Ahí te hacían formar 5:30, 6 de la mañana, ya parado. Así, entonces yo venía corriendo de la buseta a pararme en la formación. Ya me veían las monjas y me llevaban un al baño. Así, ya sabía. A verde la pobre guagua. Entonces... Puchicas, y congelados, porque aquí no es que es calientito, pues congelados, sí. En esas madrugadas. ¿Tenemos guaguas? ¿Cuántos años tendríamos? Unos 7, 8 años, debe decir. También recuerdo. ¿Qué duró eso? Creo que 6 meses. Y era... No habíamos durado más. Claro, y era también porque después, a partir de las... Bueno, no estoy muy segura, pero ya en la noche ya no había luz. Y fue una época medio interesante, porque al menos esas medidas obligaron, por ejemplo, a que pasen la familia junta. En mi caso, mi papá llegaba, cosa que, como todo buen padre de familia, llegaba cansado del trabajo de clavarse en la televisión. Como no había luz, le tocaba convivir con los hijos. Y por eso nos contaba. Entonces, ¿sí? Claro. ¡Malditos! No, pero ahí fue chévere porque me acuerdo que... ¡Gracias, Isto, por eso! No, me acuerdo que fue chévere porque ahí más bien mi papá se dedicó como que a leernos cuentos, a contarnos historias de su infancia. Y bien o mal fue un momento, o sea, en medio de toda la desgracia de tener que madrugar y no tener luz a partir de las... No, que creo que 7 de la noche, 8 de la noche, ya no había luz. Tenías que hacer los deberes rápido, breve, como decía mi abuelita, y hacer todo rápido porque ya en la noche ya no había luz. Entonces, yo como suelo verle el lado positivo, es el lado positivo de eso. Yo, la verdad, no tengo memoria de esa época porque mi colegio era al lado de mi casa. Y a pesar de eso, siempre llegábamos tarde. Así que no lo sentí la diferencia. Pero buenas épocas. Buenas. Y aparte de recuerdos del man, ¿se acuerdan? Él es el creador también de la frase célebre, ni un paso atrás. Sí. Ni un paso atrás. Aplicable ahora para todo. La gente lo usa para todo, pero era por conflicto del Cenépara, ¿no es cierto? Claro, sí con fue una Perú. Época también difícil. Bueno, el señor debe se detener en su conciencia todas las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal. Y pues todos seremos juzgados un día y bueno, tampoco podría decir, es una peste de persona, porque no lo conocí. O sea, solo lo que hizo mal y que siempre va a sobresalir sobre los casos. Caso Flores buenas. Y Miel. El Daniel le ha dado la mano. Don Daniel le dio la mano y hasta ahora no se daba la mano desde ese día. La mano puerca, se le hace y se lo va por eso a caer así, mano de chancosa. Por eso tiene la mano temblorosa. ¡Ay! ¡Loco, música! Sí. Le toca usted colorada. Yo quiero un temita así también medio reggae, así del recuerdo. Uy. Que es I Love Your Way. The Big Mountain. Exacto. ¡Qué bestia! Que para, que hasta que Don Danny nos ponga, baby, si ustedes se ponen ahí, se ponen a escuchar el intro del saxofón, se parece a una canción. A dormir juntitos. A dormir juntitos. Yo también estaba a veces con full panes de alguna fiesta. Ajá. Y a dormir juntitos. Era, no. Ya, ahí ya le van a escuchar. Póngale play, Don Danny, por favor. Run. Eso que le estaba diciendo que le, del intro del saxo, que es parecido con el de aburridos. Pero cuando le escuché recién, así me puse a cachar y qué ves, bello, bello. Eso no es, eso no está mal, o sea, eso no es ilegal cuando te roban una línea o es ciertos compases o algo así, me decían. O sea, de ley, cuando creo que es una composición, no sé si sea más complejo o algo así, es como cuando Jerry Rivera le mandó a Shakira por el Shakira. ¿Te has visto ese video de ese? Oh, baby, when you talk like that. ¿Qué? Ya le va a poner el intro de Danny para que puedan... ¿De Jerry Rivera? No, pues, de los de Big Mountain y a dormir juntitos. Ahí está. Vaya. ¡Qué bestia! No, algo me explicaba que... bueno, hay algunas leyes de ni sé dónde que son cierta cantidad de compases y que puedes como que utilizarlo así. Ya ha pasado eso, ya se considera plagio, pero bueno. Parecidín estaba de ley, pero... Ajá. Exactamente. Bueno, entonces ahí la Carito decía para ir ahí con algunos eventos por ahí que tenemos que se vienen ahí en nuestra agenda, así. Y bueno, tenemos la fiesta de Funky Bomb DJ que va a ser en el Callejón, en las Naciones Unidas de Chiris, este viernes 18 de noviembre a las 8 de la noche. Así que no se pueden perder, gente. Va a haber DJs, va a haber música, y es de la clausura de la Bienal de Arquitectura 2016. Eso con Funky Bomb DJ. Y también les tenemos el 19 de noviembre el concierto de Alcaloides. Esto empieza a las 8. Es en el Rodicio Botafogo, en la Wimper 2741 y Orellana. Así que no se pueden perder. Vamos a ver en vivo a los Alcaloides, que es una banda bacán. Santo y los Sustos, donde están mis panas Santi Vallas y Byron Lazo, Sucuzucu. Ahí les mando un abrazo y que les vaya súper bien la tocada. El valor es $7, así que no se lo pueden perder. Wimper y Orellana en el Rodicio Botafogo. Ahí vayan por los Santos y los Sustos, que es una bandota, bandota. Y también tiene full arte audiovisual, que acompaña sus canciones, es a lo bestia, sí. No se pueden perder, gente. Eso. Esa es. ¿Y ahí? ¡Más music! ¿A quién le toca la carita? Aquí tengo un tema que es dedicado a esa persona que me tiene así toda enamorada. Oh. Espero que estés escuchando. Y una canción que me presentó aquí Juan Carlos. No, ya me iba a equivocar. Pequeño Juan. No, Tato. No fue el Tato, fue el que canta con el Chato. Morbid. Es Morbid. Saludos, mi pana Morbid. Let's go. ¿Cómo estás? Ese man. Bien, ese man. Bien. Súper chévere. Algunas canciones. A bailar. Y me

Esta noche en Nuestro Mundo Enfermo y Triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que hicimos el amor, al delfín puso su hocica en mi hombro, me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Regresamos con el segmento más bacán, donde van a donde van a encontrar las noticias más bizarras, curiosas y de este pequeño mundo enfermo y triste en el que nosotros habitamos. Yeah. Exactamente. Lo mejor de este mundo, a mí me hace feliz. Sí, ¿no? Por lo menos Richard del mal aquí no es chévere. Yeah. Sí, sí. Y yo quiero comenzar con una noticia bastante interesante, y es acerca de la queja de una mujer a sus vecinos que hacían mucho ruido al tener sexo. Una mujer de Estados Unidos manda a sus vecinos una carta quejándose de que hacían mucho ruido cuando tenían sexo. Aquí es más, tienen unas pequeñas fotografías de las tarjetitas y postales que se enviaron. Y resulta que Jenna Levine, una estadounidense de 19 años de la universidad, decidió quejarse de sus vecinos porque hacían mucho ruido cuando practicaban sexo. Una noche, que no podía dormir, decidió escribir una carta a sus vecinos informándoles de su malestar. En la carta que posteriormente subió a su Twitter, la joven se dirigió muy educadamente a sus vecinos de la siguiente manera. Hola vecinos, por favor, tengan sexo un poco más bajito, por favor. Algunos estamos intentando dormir y intentamos dormir y no que nos recuerden los solos que estamos. Siéntanse libres de hacer el amor cuantas veces quieran, pero por favor háganlo las veces que quieran sucio, pero en volumen bajo. Muchas gracias. La nota la metió por debajo de la puerta de sus vecinos en la habitación 338. Lo que nunca esperó es que sus vecinos respondieran la nota. Jenna se sorprendió al encontrarse que sus vecinos le habían metido por debajo de su puerta una tableta de chocolate junto a una nota de disculpa que decía de la siguiente forma. Querida vecina, sentimos mucho lo que ha pasado. No me di cuenta lo ruidosa que podría haber sido. A veces sexo ruidoso está bien, pero no a tus costas. Y por eso te pido perdón. Espero que esto no haya pasado muy a menudo y gracias por tu divertida carta. Intentaré hacerlo sucio a un nivel más bajito. Y no te preocupes, no estás sola para siempre. La persona correcta vendrá cuando tenga que venir. Yo estuve soltera 18 años. Lo siento, la habitación 338. Oh, my God. Bastante educados y le dieron un chocolate de Choco Freak. Nada. ¿Quién sabe? Yo no, creo es que también le toca, está así. Envidioso y yo creo que estoy diciendo, oigan, no puedo participar. ¿Sí? Dejen ver, por lo menos. Pero eso les decía, soy soltera, estoy sola. Participar. Mido 1.70. No, pero chévere, ¿no? También un poquito audaz la man de poderle haber dicho a los vecinos de, pues bájale el volumen nomás. Yo no sé qué haría. ¿Sí? Yo he tenido vecinos ruidosos. Sí, pero guaguas, nomás oye los juguetes de arriba, ¿no? Nada serio, ¿eh? Claro. Usted es la ruidosa. Ah, y a mí no va a recibir una nota por ahí. Yo creo que eso te debe hacer sentir bien. Como lo estoy haciendo bien. Y en voz alta, sí. Si vas a hacerlo algo vas, tienes que hacerlo bien. Exactamente. De esa manera. Muy bien, muy buenas noticias. Sí. Le subí a nuestra página para que puedan revisar la nota que estaba muy cómica. Si quieren repetirse. Vaya ahí, okay. Doña Pum. Perdón. Ya, yo les tengo una noticia que obviamente se viene de la IONI, donde está la gente más densa del mundo. Pues si le eligieron al Trump, no me sorprende. La gente más densa ahí, del mundo. Vamos ahí, gente densa. Se fueron de fiesta con el amigo recién fallecido y su tarjeta de crédito. Esta noticia nos viene del 12 de octubre, está fresquita. Los dos sujetos son acusados en Denver de suplantación de identidad y abuso de cadáver. ¿Abuso de cadáver? Ya va a ver. ¿Era el vecino del 338? Tal vez. Robert Young, de 43 años, y Mark Robinson, de 25 años, encontraron muerto a su compañero de piso y hasta entonces amigo de nombre Jeffrey Jarrett. Jarrett, también de 43 años, no sufría ninguna enfermedad, al menos conocida, por lo que todo resultó una sorpresa. Robert y Mark se vieron sorprendidos por la mala noticia. Tras un primer momento de dolor y tristeza, decidieron algo insólito: cargarlo en el auto, sentarlo en el asiento de atrás y salir de copas con la tarjeta de crédito del recién fallecido. El episodio ocurrió en Denver, Colorado. Primero acudieron a un local de comida mexicana llamada Viva Burrito, donde pagaron la cena para dos con la tarjeta de su compañero. Rico. Después se fueron a tomar unas copas de algunos locales de la zona antes de regresar a su domicilio. Cuando terminó la juerga, volvieron a la casa, subieron el cadáver y lo pusieron en la cama. Una vez allí, decidieron volver a salir, esta vez sin el cuerpo, pero con su tarjeta de crédito. En el local de striptease gastaron $400 más con la tarjeta de crédito. The Salt Lake Tribune, un periódico, informó que los dos hombres han sido acusados de un delito de suplantación de identidad y también otro delito de abuso de cadáver. Los detenidos afirmaron que no estaban seguros si el amigo estaba muerto. No obstante, los primeros informes médicos parecen confirmar que el hombre había fallecido ya cuando sus compañeros llegaron a casa por primera vez. Ya sabían que estaba muertín, así se lo llevaron. ¿Qué ves? De farra. Es ver mucha tele, estos gringos ven mucha tele. Estos más decían, tú ya no vas a utilizar tu tarjeta de crédito, pana. O sea, yo sé que él quisiera que yo gaste su plata en putas. Así lo hubiera querido. Oye, pero hay una película que... ¡Sí! Ajá. ¿Cómo se llama? No sé, pero me acuerdo de esa imagen de que, la gente está muerto y le llevan a todos lados. Tengo la película en mi mente, pero no tampoco me tengo ni idea de cómo se llama. Pero sí, tengo la imagen de... Por eso digo que ven mucha televisión, porque hay una película en la que sí, igual dos tipos salen con el cadáver y lo llevan a todo lado. Y le qué ponen bacán. Gafas, así es que nadie le cae. Y está verdosito ya. Bueno, el mundo está loco, este es nuestro mundo enfermo y triste. Exacto. Eso, vamos con más music. Sí. Don Dani, ponga su canción, luego se pone a llorar. Song from days of yore. Bueno, le recordamos que tenemos nueva página web. Que ya era hora, solo para la radio. ¡Sí! Así que ya no estamos en www.casadelacultura.gob.es, sino ahora es www.radiocce.com. Exactamente. Esa es. Y también tiene la aplicación para que puedan escuchar directamente en su celular, que es Radio CCE HD. Y CCE HD con mayúsculas, y así pueden descargarlo en su celular y nos escuchan en todos los lugares, a toda hora. Y les cuento también que ahora ya no solo nos van a poder escuchar, sino también nos van a poder ver. Oh, yeah. Nos obligaron a vestirnos, así que nos va a tocar. Sí, ya que tocó vestirse. Estamos configurando el link para que nos puedan ver el programa en vivo. Así que en los próximos programas ya van a tener el honor y el gusto de vernos. Prometemos usar poca ropa. Como las chicas que hacen los reportes del clima en otros países. Sí. Cada segmento nos vamos a quitar una pieza. ¿Nuestro mundo te metiste? La blusa. Préstame un sentimiento, el brasier. Eso también, es sorpresa. Tenemos nuevos segmentos, nuevas cosas que vamos a hacer para finalizar el año y entrar con todo, terminando con poder. ¿Sí o qué, chicas? Claro, poder pues. Poder femenino. Exactamente. Muy bien, tenemos saludos. Sí, gente, un montón, no sé qué bestia, hay un montón de gente que ahí pusimos una foto bien chévere de las tres diciendo que estamos de regreso. Hay un montón de gente que dio like, compartió, y queremos agradecerles un montón a Daniel Carrera, a la Domi Michelena, a Jaime Hidalgo Maldonado, el señor Rick Nelson, el señor Santiago Granja, Álvaro Chávez, mi amigo Coco López, Víctor Andrade, el don Luis Ferorquera, el Gabo de un tal Juan, mi amiga Emi, la Narci, el abogado. ¡Abogado! Abogado, don Máximo abogado. Escaleras también. ¿Ve? Está ahí dando like y escuchándonos, su padre, hay un montón de gente, sí, el señor Kingman, muchas gracias por estarnos escuchando. Hey, Martin. Cris Espinosa, y bueno, hay un, qué bestia, Jorge Ulloa, el Robert Romero. Nos hola, han estado Robert. Extrañando, vea. Gracias, así a todos, y al señor Andrés Barros también por compartir la publicación. Es nuestro grupi principal. Así. Dice que está trabajando lastimosamente, pero no se olviden que tienen ahí los reprises en la página web, que pueden escucharnos ahí, así que no hay excusa. Ajá, y luego pronto ya nos podrán ver también. Así que ya tocará su material peinarse. Nocturno. Ya tienen material, como dice usted. Para la noche. Yeah. Eso, igual vamos a seguir regalando chocolates toda esta temporada. Te das igual unos regalitos por fin de año, porque ya saben que nosotros somos regalones. Exactamente, y también vamos a tener ahí invitados, gente que nos ha querido visitar, pero que no han podido. Hemos tenido que aplazar un poquito vacaciones el tiempo de... Pero eso no significa que vaya a ser chévere, así que vengan, escuchen también, pónganle like, denle a sus panes que pongan like, suscríbanse. Yeah. Pónganle like. Igual a todas las bandas que han estado ahí como un poco esperando la entrevista, ya les estamos escribiendo para agendar lo que queda de noviembre y lo que queda de diciembre, porque aquí ya saben que les gusta vacacionar. Bueno, seguimos con música. ¿Qué vamos ahora? Yo tengo ahí una sugerencia ya, no le hemos puesto ningún nombre a este segmento de música extraña, así me una... ¿Desgenerado no es? No, es como la chicha, eso que hemos traído, ¿se acuerdan? Natalie Marilú, el súper mantenido. Tenemos que ponerle un nombre a nuestro señor. Hemos presentado el bolo. Vamos a bautizar ahí, como Dios manda. Pero traje un temita para ese segmento que ya vamos a nombrar así algún rato. Es un tema de Mauri y la cumbia latina. El tema se llama El Mosh Ecuatoriano. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vacile, vacile! Para estar siempre noche ecuatoriana, te bailo de lado a lado, prende la cabeza. Por Dios, ¿por me quito salió, el dígame, sombrero dígame. Con usted, mi querida Pussy. Usted si te encuentra la mejor música. Unas joyitas del arte ecuatoriano, de la, ¿cómo dicen? Del pentagrama musical. De los programas. Por Dios. Esa es. ¿Y cómo lo encontró? A ver, ¿quién le presentó? Se topó en un concierto. O sea, ¿cómo demonios encontró esto? Y lo peor de todo es que su nana tiene full plata. 28,000 28,000 visitas. 28,000 No vos. 28,000 Y con animación, extras, baile, maquinaria pesada. O sea, exacto. Todo. Un payaso. ¿Quién tiene payasos en su video? Eso nos hace falta, traer unos payasos y una yucha. Oh, el violinito y el tractor. Tienen que ver el video, más adelante vamos a subir el video. Sí, es buenísimo. Con nombre del segmento, tenemos que darle un nombre a este segmento porque encontramos maravillas en el internet. ¿Y cómo lo descubriste? Verán, yo, o sea, es como una red de videos. Si llegas a Skynet Fa, por ejemplo, de... el tema, ¿sabes que me dolió? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Me dolió. Ahí te muestran sugerencias así de, claro, de géneros parecidos o algo así, pero también me toca ver un montón para encontrarme algo así. Porque usted lo filtra, no es que trae cualquier cosa acá al programa. Por supuesto, yo ya tenía así preparado, digo, para hoy el moche ecuatoriano. Es buen tema, así es. El moche ecuatoriano. Próximo Quito Fest, este señor tiene que estar. Espero lo inviten, una vez. Mauri. Oye, y esto de ya empezar a codearnos con ellos. ¿Con quién? Con estos músicos, ellos son los que venden. Yo con Mauri, la cumbia latina. Pues claro, con el Mauri. Claro. Pregunta. Lo vamos a traer. Primicia de los matices de Débora. Sí. Y a Natalie Marilú también, que fue, es una cayambeña que hace el tema. Súper super mantenido. Súper mantenido. Ella también me encantaría tenerla aquí, que se trae unos bizcochines. Si seguimos así. Tráete los bizcochos. Y si nos muestran su apoyo, capaz un día tenemos aquí a la Tigresa del Oriente con su fiesta flop, cacha. Con la... Igual a Don Delfín. Mi sueño hecho realidad. Igual, wow, ¿cómo se llama este? El peruano. Tongo. ¡El Tongo! Oh, ¡wow! Yo vi el cover de Angie de los Rolling Stones. ¡Claro! ¡Angie! ¡Angie! Pongámonos de ese, ¿verdad? Para irnos, dejemos ahí. Sí. Ya, hasta que ponga ley de Tongo. Tongo, Angie. Angie. ¡Enche! Esa va a ser nuestra despedida, pero es que es un personaje. ¡Qué buena, qué buena! El señor no tiene voz, no tiene cara, no tiene cuerpo, no pero tiene... Pero tiene actitud. Sí. No tiene ritmo. Tiene actitud que a muchos que tienen talento les falta. Sí, es muy valiente. Sí, maíz, y sus videos tienen unas manes riquísimas. Muchos de ustedes quisieran tener esas manes, por lo menos del video, así. Eso sí. ¡Nada! Tongo lo tiene. Tongo sabe. Ya lo tenemos. Tongo's rules. Esa es. Y bueno, les dejamos con un temísimo para que lo disfruten. Ya saben, aquí en Los Matices de Débora. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao. Sí, chao. Chao. Oh yeah. Oh yeah. Wing wing the skies. I'll disappear. Oh yeah. Oh yeah. We will need it from the air. We need love in our soul. I don't know it, no, no. You can say we're satisfied. Fear. Que, that's what's